Thank you. Escuchamos Oremos, pieza para soprano y coro mixto a capela, del compositor letón Jurijs Karlsons. Interpretaron la soprano Agnese Paunina y el coro de la radio letona dirigido por Sigvard Sklava. A continuación escucharemos, también de Jurijs Karlsons, Adoración, para coro mixto y orquesta. Interpretan el coro de la radio letona y la sinfonieta de Riga, bajo la dirección de Sigvard Sklava. Thank you. Christe, audi

Escuchamos del compositor letón Jurijs Karlsons, Adoración, para coro mixto y orquesta. Interpretaron el coro de la radio letona y la sinfonieta de Riga, bajo la dirección de Sigvard Sklava. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar Las lágrimas del alma, pieza para soprano, coro mixto y piano, también de Jurijs Karlsons. Interpretan la soprano, Eva Eserite, el pianista, Bastard Zingus, y el coro de la radio letona dirigido por Sigvard Sklava. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Las lágrimas del alma, pieza para soprano, coro mixto y piano, del compositor letón Jurijs Karlsons. Interpretaron la soprano, Ieva Eserite, el pianista, Bastards Singus, y el coro de la radio letona dirigido por Sigvards Klava.